Estamos en comunicación con el doctor Ricardo Montanari. Él es el defensor del juez Fabi Goldi, como sabemos y lo hemos comentado, informado muchas veces aquí en la radio, destituido por el Consejo de la Magistratura, ha presentado la apelación, tenemos entendido, se lo vamos a preguntar justamente ahora. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenos días, un gusto saludarlo. Abner Lobos, aquí en el encuentro de Viedma. Buen día. Buenos días. Buenos ¿Qué tal? Doctor Montanari, ya fue presentada la apelación, ¿no? Tengo entendido. Sí, ayer, antes de que venciera, hoy vencía las dos primeras horas, pero las presentamos ayer. Ajá. Esta apelación va primero al Superior Tribunal de Justicia, ¿no? Claro, se presenta en el Consejo de la Magistratura y se solicita que se eleve las actuaciones al SCJ, exactamente. En este caso, el Consejo de la Magistratura tiene que sí o sí enviarlo, digo, porque en algunos casos se va en queja porque en este caso el Tribunal Superior no permite, pero ¿cómo en este caso? Sí o sí tiene que ir, ¿no? A ver, el Superior Tribunal obviamente lo examinará como toda cuestión sometida a derecho para ver la viabilidad o no. Por supuesto que el remedio procesal existe, como bien lo dijo usted. Es decir, si no lo abriera por las razones que exhibe el Superior Tribunal de Justicia, bueno, tenemos como último recurso el recurso de queja ante la Corte Suprema. Está. Bueno, doctor, ¿qué se fundamenta en este caso su apelación? Mire, obviamente no es una cuestión muy lineal y muy simple. Si hay cuestiones que son de tipo procesal, que están en el sumario, digamos en el inicio de la actuación, y otras que corresponden al periodo de debate. Es decir, nosotros ya lo hemos dicho como cuestión preliminar, lamentablemente fue rechazado por el Consejo de la Magistratura en su momento, que el objeto de la denuncia del inicio de esta situación ha sido totalmente excedido, no totalmente excedido, absolutamente, no existe. Es decir, la génesis fue el aparente apartamiento de una fiscal de un proceso por parte del juez Igoldi, lo que después se comprobó que no existió de ninguna manera. Esa única causal fue notablemente excedida en la instrucción sumarial, dando a entender que tenía procederes que habían sido nulificados, procederes jurídicos que habían sido nulificados por la Cámara del Crimen, por las dos salas, y que eso, digamos, era motivo de arbitrariedades a juicio del instructor sumariante, que eso fue motivo de una falta de posibilidad de seguir manteniéndose en el cargo como juez. Ajá. Nosotros hemos rebatido esos argumentos, puesto que es imposible someter a un juez constitucional que no por cuestiones arbitrarias, sino por cuestiones de diferencia de criterio con su superior inmediato, que en este caso es la Cámara, que se ha sometido a un jury. Es decir, existe imparcialidad y existe autonomía en la función de los jueces y magistrados. Entonces es imposible prever que la diferencia de criterio del superior puede ameritar, salvo que sea una notable ilegalidad o una notable arbitrariedad, pueda dar lugar a una destitución. Es realmente, desde nuestro punto de vista, es totalmente arbitrario e ilegal esa acusación del Consejo de la Magistratura. ¿Es la única fundamentación que usted da en este caso a la apelación o hay otras más? No, por supuesto que, es decir, insisto, no es lineal. Hay una cantidad de elementos que ameritan la revisación por parte del Superior Tribunal de Justicia. Fundamentalmente pasa esto. Muchas veces se entiende que el Consejo de la Magistratura, como órgano político, no está sometido a la actuación jurisdiccional. Y eso es un clarísimo error. Hay doctrina judicial que así lo amerita y así han fallado en numerosos casos a nivel nacional e inclusive a nivel local. Es decir, tiene que estar sometido a las reglas del debido proceso y a las garantías constitucionales, si no es imposible de creer que un órgano está por encima de la ley. Está. Doctor, y algunos de los que integran el Superior Tribunal de Justicia en su momento tuvieron que ver también con algunas causas que llevó adelante el doctor Fabigoldo. ¿Tendrían que declararse incompetentes? ¿Qué tendrían que hacer? Ah, solamente cuando han tenido actuación, en este suceso, obviamente. Por ejemplo, el caso de la doctora Piccinini, que estuvo en la primera parte del sumario. Y el doctor Abkarian, que estuvo en la parte del debate, del juicio del jury. Claro. Es decir, ellos les corresponde apartarse, obviamente, a través de los subrogantes legales. Está. A su juicio, ¿qué pasó? ¿Por qué a Igoldi lo destituyeron habiendo, cargos tan insignificantes? Coincidimos en esa apreciación suya. Donde solamente se puede invocar diferencias de criterio jurídico, pero no, como lo señalan, irregularidades serias por lo cual lo habrían condenado. Digo, ¿a qué atribuye usted finalmente que el juez Igoldi haya sido destituido por el Consejo de la Magistratura? Es muy personal lo mío, pero no existía causa. Yo creo que era un juez, vamos a ponerle las comillas, molesto, en el sentido de que actuaba sin ver quiénes son los procesados, quiénes son los que están en esa situación. Puede ser. Es un claro y notable exceso funcional. Notable. La verdad que no es la justicia que yo quiero. Hablar de más es a veces un exceso que no contribuye ni a la paz social, ni al mejoramiento de la justicia. Simplemente digo que es un exceso que puede y debe ser corregido cuando este caso sea estudiado por los miembros del Superior Tribunal de Justicia. Puede y debe ser corregido. Los jueces constitucionales no pueden estar, en el desequilibrio en la cornisa, simplemente por sus resoluciones judiciales, salvo que éstas sean absolutamente ilegales o arbitrarias, que, insisto, no es el caso. Doctor, el hecho de que la destitución no haya sido por unanimidad y que justamente hayan votado en contra nada menos que el presidente del Superior Tribunal de Justicia, ¿es un dato a favor de la apelación que usted está realizando? Yo entiendo que sí. Yo entiendo que el fallo de la minoría, si los argumentos de la minoría son, a mi juicio, obviamente, son contundentes y son de acuerdo a la ley. Eso no significa minorizar el fallo de la mayoría, pero creo que no está ajustado a la situación de autos, a lo que pasó en el debate y a lo que corresponde sentenciar, en absoluto. Doctor Montanari, ¿cómo sigue esto ahora en cuanto a los plazos? ¿Cuánto tiempo tiene el Superior Tribunal de Justicia para pronunciarse? No hay un plazo, tendrá que estudiarlo, producir su dictamen, habrá apartamientos, habrá subrogancias, esto va a llevar un tiempo. No es una cuestión tan sencilla como un juicio ordinario común. De ser rechazada la apelación, ¿se puede recurrir a la Corte Suprema? Sí. Hay antecedentes, sí. Y creo que sería favorable. Considero que, soy optimista en esto, considero que se tienen que advertir las irregularidades muy serias, muy graves, de todo el proceso. Está. Lo que llama la atención es que estas irregularidades tan serias que pudimos constatar aquellos legos que sabemos nada de derecho, las cometa el propio Consejo de la Magistratura, que es el que tendría que velar porque el derecho se ejecute como corresponde. Esto nos llamó mucho la atención, a nosotros por lo menos, lo que las miramos desde afuera. ¿Cómo la ve usted? El Consejo de la Magistratura es un órgano que se creó en su momento, ante el cambio constitucional, pensando que los jueces no se encontraban moralmente habilitados para juzgar a sus pares. Creían que hacer un ambiente mixto como el que ahora tenemos iba a ser más sano, iba a ser más justo, más imparcial. Bueno, yo observo que no es así. Yo observo que en absoluto no es así. Pero, insisto, hay remedios para eso. La ley ha reaccionado y no solamente en Argentina, sino esto viene de la Comisión Americana de Derechos Humanos. Hay un caso, un leading case en Venezuela, en Perú, en Panamá, donde la Comisión Interamericana se ha pronunciado de que se deben respetar en los procesos de este tipo las garantías del debido proceso. Es decir, que aunque sean órganos políticos, siempre repito lo mismo, no están por encima de la ley y no pueden hacer lo que quieren. Es decir, tienen que prevalecer siempre las garantías de un debido proceso. Si no, obviamente, esto no resulta justo, ni es bueno para la sociedad. Los empleados judiciales a través de Citrajura han hecho una propuesta de modificación en cuanto a la representación del Consejo de la Magistratura y abogan porque haya también representantes de la comunidad, de la ciudadanía, que no sean abogados. ¿Usted cómo ve esa idea? Yo la idea es, ya tengo una edad suficiente como para darme cuenta de que no es la profesión, es decir, aquí lo que vale es la imparcialidad y la autonomía de cada uno de aquellos que están en el Consejo. Si no tenemos eso, podemos hacer lo que queremos, pero si alguien pretende incluir a personas para generar un poder extra en un órgano como es eso, lo va a lograr. Es decir, ese viejo axioma popular, hecha la ley, hecha la trampa. Es decir, aquí lo que necesitamos en la comunidad es que las personas, y mucho más los jueces, pues yo considero que los jueces están en la máxima altura, en la necesidad de tener justicia para cada uno de los ciudadanos, es la única valla que tenemos contra la injusticia. Entonces, obviamente, si no es el oficio o la calidad o la edad o la residencia o lo que fuere que pergeñen los futuros legisladores, sino es, insisto, la imparcialidad y la posibilidad de que cada uno emita su fallo de acuerdo a su leal saber y entender, sin presiones, sin innecesarias presiones. Entonces sí, será un juicio justo. O sea, ¿la autonomía sería más importante que la idoneidad? Si están incluidos, por ejemplo, legisladores, que se supone, a lo mejor conocen mucho más de derecho que yo, pero se supone que no son expertos en derecho y pese a eso fallan, cualquier persona, porque esto es un órgano político, estamos hablando de la idoneidad de una persona para seguir funcionando en un caso. Sí. No se necesita ser experto, pero sí también tener conocimiento de una serie de leyes, porque si no, obviamente es a criterio personal, eso no es justo. Es decir, tiene que estar basado en la ley, pero con autonomía personal de cada una de las personas que juzgan. Solo así habrá justicia. Alguien dijo por ahí que el derecho es una cosa tan delicada que no puede estar en manos de abogados. Está bien, son frases. sí, yo creo que está bien. Estamos bien porque estamos. Se supone que conocemos el derecho y cuanto más conocemos, más podemos servir. Pero esto es un órgano político. Aquí se juzga la idoneidad o no de mantenerse en el cargo de una persona. Y por supuesto se debe conocer el derecho de fondo, o por lo menos estar asesorado de una manera correspondiente para poder fallar en consecuencia. Si no, no.